Pablo había dicho algo al respecto del Padre, si estoy seguro de que los sufrimientos en esta tierra no son comparables a la gloria futura. Por tanto, seculariza la esperanza cristiana de San Pablo. Bueno, todo esto, en pocas palabras, es la visión que tienen de la esperanza presuntuosa, la presunción, el pecado de presunción, que el hombre moral ha manifestado en la Revolución Francesa, en el espíritu de ilustración del iluminismo. Pero luego vino Marx, que es hijo de todo este iluminismo racionalista. Y en Marx entonces concluyen todos los movimientos anteriores, de aquí no vamos a resumir lo que no corresponde. Y además, sobre todo, el ambiente judío. Marx es un judío de gran nivel, si no era creyente, era un judío no creyente, era antirreligioso y antisemita, terriblemente antisemita era Marx. Sin embargo, era un judío de estatura bíblica, yo diría, comparable a los grandes profetas para el mal, era un hombre de gran estatura. Bueno, ¿cuál sería el fundamento de la esperanza marxista? La presunción. Ante todo, una visión de la historia. Para Marx, la historia de la humanidad se divide en dos grandes periodos. El primero, la enajenación del hombre. El segundo, la liberación del hombre. Tan simple como eso, la plenitud de los tiempos. Hay un lenguaje bíblico, la plenitud de los tiempos. Segundo fundamento del pensamiento de Marx, la acción redentora. El hombre necesita ser redimido. Es una visión judío-cristiana. Hay un pecado original, que es la explotación, cuya principal víctima es el proletariado. El marxismo es la última de las formas de la esperanza secularizada. El hombre se va a salvar. La dictadura del proletariado, el hombre destruirá al agresor y luego instaurará la felicidad y la libertad perpetua. El reino de Dios mundanizado, donde está Lenin, decía, allí está Jerusalén. Un lenguaje religioso, una religión invertida. Esta es la segunda forma de esperanza. Podemos en la tercera, la que hoy se concreta en el pensamiento de Fukuyama, el nuevo orden mundial, en donde evidentemente hay una clara importación de presunción, un pecado teológico de presunción, al hablar de que el hombre moderno ha llegado a la felicidad y que va a alcanzar la felicidad gracias a la democracia liberal, a la política liberal y a la economía liberal. Estas tres cosas juntas darán al hombre la felicidad total en la tierra y entonces no necesitará de ninguna trascendencia de la cual él maldice esa trascendencia. El hombre vive en la inmanencia, Dios ha entrado en los parlamentos, dice, y desde allí se hace la historia no desde lo alto, sino desde las leyes humanas, desde la tierra. Como ven, esta visión moderna es un gran pecado, digamos así, contra la esperanza en última instancia. Porque aparentemente está lleno de esperanza, no, está lleno de expectativas, no es lo mismo la expectativa que la esperanza. Y aquí pues este segundo gran pecado que comienza institucionalmente en el siglo XVII y se consuma en el XX. El hombre se siente semidios en acto y pleno Dios en potencia. El hombre está en potencia preparándose para ser Dios y en acto semidios. Va caminando hacia esa divinización. Seréis como Dios. La tentación paradisíaca. Y así ha sucedido. Y ahora terminamos, que al humanizar la esperanza, el hombre se ha ido de espejismo en espejismo, de deseo en deseo. Primero se confió en el liberalismo, se confió en el comunismo, se le derrumba el muro, no sabe qué hacer, de una esperanza pasa a otra esperanza, como un hombre corto de vista e impaciente que no puede poner su vida más allá de la próxima etapa. Ojos miopes son los de este hombre moderno, no los ojos de águila de la esperanza, ojos que ven lejos, que fijan lejos. Por otra parte, esta posición moderna anti-esperanza arriesga a la larga a quitar en las almas hasta los rudimentos mismos de la esperanza secular. Se comprende por qué en algunos países donde la técnica social ha sido llevada muy lejos, donde una especie de confort es asegurada a todos, la esperanza se ha quebrado más que en países subdesarrollados y con ella la vida religiosa se ha quebrado. Por ejemplo, en países como los norte de Europa, donde la cuota de suicidios es la máxima del mundo, porque el hombre no tiene sentido de su existencia y prende, no sabe de dónde viene ni para dónde va. La vida se inmoviliza y un fastidio inmenso se va extendiendo en esos países subdesarrollados. Eso me consta, lo he leído y la dicha de haber hablado con alguna de esas personas me lo refrenda. Sería muy interesante estudiar la relación entre el paraíso en la tierra propiciado por el mundo moderno y el aburrimiento. El hombre medieval era un hombre divertidísimo, era el hombre de la estrategia, se divertía muchísimo, tomaba la vida en solfa casi, en el buen sentido. El hombre moderno es un hombre seriote, porque el paraíso en la tierra es un plomo. Por eso ha dicho tan bien Dostoyevsky que él cree que el hombre iba a morir de un gran bostezo, decía, un gran aburrimiento. un argumento metafísico, el hombre sin sentido, en ese mismo. ¿Qué puede acontecer? ¿Qué puede acontecerle de nuevo al hombre viejo? Porque este es el hombre viejo. El hombre entonces moderno, cerrado a la esperanza sobrenatural, le ha pedido al tiempo que lo libere del tiempo. O sea, le pide al tiempo soluciones de eternidad. Como ha dicho magníficamente el testigo, para escribir, a las cosas del tiempo no se les puede pedir el cumplimiento de las promesas de la eternidad. Y esto es lo que hace el hombre moderno. Y no hay en esto ningún pesimismo enfermizo, como dice el mismo Tirón, a mí a veces me tachan de pesimista, dice, porque no creo en el progreso, no creo en el paraíso en la tierra forjado por la técnica y la revolución. Sin embargo, dice, aunque no crea en el porvenir, creo en la eternidad, que puede fecundar todas las horas del tiempo. Creo en una presencia absoluta, que es también un presente y que se puede alcanzar hoy. ¿Quién es más optimista? El que solo cree en un futuro idealizado, en una promesa que nunca se cumplirá, o el que sabe, como yo, que un paraíso nos espera en la entraña de este cada instante. El paraíso de la esperanza, o de la eternidad ya incoada en la tierra. A los que pretenden que el optimismo del progreso técnico está ahí también animado por una gran esperanza, hay que responderle, metafísicamente hablando, que la única esperanza auténtica es la que no depende de nosotros, cuyo resorte, dijimos antes, es la humildad, no el orgullo que caracteriza la actitud del presuntuoso que quiere conquistar a músculo, a fuerza de músculos, el paraíso en la tierra. Esto no quiere decir, lejos de ustedes, de pensar que el cristianismo y su esperanza nos aparten indebidamente de este mundo, para nada. El cristianismo no traduce su esperanza escatológica por una disminución de su compromiso concreto frente a la historia terrestre, frente a la política, la economía, el arte, la cultura, sino por una renovación que de su espíritu en este mismo compromiso, en vez de dejarse fascinar, agitar o crispar por su actividad social, económica o política, el cristiano la realiza en la serenidad, en el sosiego, con cierta ironía, sabiendo que este mundo pasa, que en este mundo, digamos, se va, pero en este mundo se va incoando aquella felicidad. Es a lo mejor la ironía a la cual ha aludido Kierkegaard en varios de sus escritos. Y aquí, pues, los dos pecados contra la esperanza, la desesperación y la presunción. El mundo moderno, decimos entonces, es un mundo sin esperanza que fácilmente pasa de la más nueva desesperación a la más infantil presunción. Es un mundo muy lejano de aquella juventud que simbolizaba la esperanza. Esta juventud se liquida con la desesperación en forma de senilidad, pero también con la presunción en forma de infantilismo, de puerilidad. La desesperación y la presunción cierran el camino a una auténtica oración. ¿Por qué? Porque si uno cree que si uno está desesperado, ¿para qué orar? Y si uno cree que va a realizar la felicidad en la tierra, ¿para qué va a orar? El lenguaje de la esperanza, que es la oración, muere en el alma del que no tiene esperanza. El que desespera no suplica, el presuntuoso no suplica. Es profundo la idea de Don Elú cuando escribió un libro que se lo llamó La oración, problema político. Cuando yo vi ese título en una librería me pareció raro el título, La oración, problema político, pero muy bien explicada. Al ver el libro se entendió la razón del título. ¿Por qué? Porque la oración es un componente de la ciudad. Y cuando la oración ha muerto, muere la ciudad. La oración ha muerto en la ciudad que ha perdido la esperanza, no impregna su política la esperanza, y mucho menos. Una palabra terminal, la esperanza tiene que ver mucho con la Santísima Virgen, a la cual no en vano la llamamos Madre de la Esperanza, la llama un himno litúrgico, y en la salve decimos, es nuestra salve, esperanza nuestra, sálvanos. La esperanza es profecía, la esperanza es perforar el tiempo, es ver más allá de lo que se mira con los ojos de la carne. Aún, como dice San Agustín, gemimos en la realidad, pero somos consolados en esperanza. Dos cosas que nos pasan a todos. Gemimos y somos consolados. Gemimos, la esperanza es la virtud del destierro. La esperanza infunde el sentido de la brevedad de la vida, del desprendimiento, de no pegarnos demasiado a cosas que no nos sirven mucho, que aquí nacen y pasan. Nos da el sentido de lo eterno, nos da la nostalgia de Dios, nos liga la eternidad, que no se desgasta. De tal modo que, como dice nuestra liturgia, el alma no está inmersa en la realidad terrestre, debe tener el corazón fijo allí donde están las cosas celestiales. Es lo que decimos en la misa, el sursum cor, levantemos el corazón. No es simplemente una invitación a ser optimista, nada de eso. Levantemos el corazón, es decir, después de esta frase litúrgica está ligada a la ascensión de Cristo, a la asunción de María, levantemos el corazón, verticalicemos nuestra existencia. Y por eso nosotros los católicos, a pesar de ser marginados en este tiempo, a pesar de vernos burlados, a pesar de vernos no comprendidos, vendidos y detenidos totalmente, no lo voy a hacer, el orgullo de ser católico, el orgullo de fundar, de anclar nuestra vida en cosas que no caducan, que no permanecen, el orgullo de estar edificando no sobre arena una casa que luego se destruye con los vientos, sino sobre la roca, en la rocosa antaña del Eterno, repetimos con nuestro Unamuno, en la rocosa antaña del Eterno, allí es donde fijamos nuestra vida. Orgullosos porque esta vida, esta esperanza ya nos pone en comunicación con los ángeles y con los santos que están desde el cielo contemplando nuestros torneos y nuestras luchas en la tierra y que nos esperan luego para que integremos los coros y las danzas en el cielo.